In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, a famen inique et doloso ero me. Quia tu es Deus, fruto domia, quare meo repulisti et quare trisi sincero, d'una flecit me inimicus, emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixa me reduxerum, reduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Confiteavor tibi in cetera Deus, in Deus meus, quare tristis es anima mea, quare conturbas me, espera in Deo, conado confiteavor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Aiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santis Apostoles Petro et Paolo, Unis Santus et Vobis Fratis, che peccavi nimis conitazione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santos Apostoles Petro et Paolo, Omnes Santos, et Vos Frates, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Misereator Tui, Omnipotens Deus, et miis peccatis Tuis, perducat Te, habitan eternam. Amen. Confiteor Deo Omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Giovanni Battisti, Santis Apostolis Petrus Paolo Omnis Santos et Ibi Pater, che peccavi nimis conditatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michael Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santos Apostolos Petrus Paolo, Omnes Santos et Pater, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et miis peccatis vestris, producat vos ad vitam eternam. Amen. Indulgentia in absolutione et remissionem peccatorum, nos solentiva nobis omnipotens in misericordes Dominus. Amen. Deus tu convertis vivifica nos, e ples tua letta vitor in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis. Domine, ex oi orationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, descum spiritu tuo, oremus. Offera nobis quosimus, Domine, iniquitatis nostras, ut ad santam santorum purus meriamur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam santorum tuorum, con reliquia qui sunt et omnium santorum, ut in tuo digneris omnia peccata mea. Amen. Cognovi, Domine, quia equitas judicia tua et in veritate tua humiliasti me, confige timore tuo carnes meas, amandatis tuis timui, alleluia, alleluia. Beati immaculati in via, qui ambulati in legge Domine, gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Cognovi Domine, quia equitas judicia tua, et in veritate tua humiliasti me, confige timore tuo carnes meas, amandatis tuis timui. Alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus sibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, ora celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Jesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, succipe deprecationem nostram, qui sedes ad esseram Patris, miserere nobis, curam tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Jesu Christi, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, oremus. Deus merentium consolator, et in te esperantium salus, qui viata monica pias lacrimas in conversione fili sui Augustini misericorditer succepicisti, da nobis utusque interventur, peccata nostra deplore, et gratia tua indulgentia divenire. Per nomine nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te come viterno tra Spiritus Sancti Deus per ogni secula seculorum. Amen. Lettura della carta dell'Apostolo San Paolo a Timoteo. A las viudas, honralas como sean verdaderas viudas. Que si una viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero el cariñoso respeto que deben a su propia familia y el reconocimiento con que deben recompensar a sus progenitores, porque esto es acepto a los ojos de Dios. Mas la que es verdaderamente viuda y ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y persevera en las plegarias y oraciones noche y día. En cambio, la que se da a los placeres, viviendo, está muerta. Intímales estas cosas, a fin de que sean irreprensibles, que si uno no se interesa por los suyos y particularmente por los de su casa, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Una viuda, para que sea inscrita en la lista, no ha de tener menos de 60 años, mujer que haya sido de un solo marido, acreditada por sus buenas obras, si crió bien a sus hijos, si ejerció la hospitalidad, si lavó los pies de los santos, si socorrió a los atribulados, si anduvo solícita tras toda obra buena. Mas a las viudas jóvenes descártalas, porque si una vez los estímulos de la sensualidad les ponen hastío de Cristo, quieren casarse, incurriendo en condenación por haber quebrantado su primera fe, y al mismo tiempo ociosas también, aprenden a ir de casa en casa, ni solo ociosas, sino además chismosas y entrometidas, hablando lo que no conviene. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, especie tua in pulcritudine tua intende, prospere, procede, regna, aleluya, propter veritatem et mansuetudinem et justitiam, et educete mirabiliter dexterea tua. Aleluya. Munda cor meona clavia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundas ignito, et ametua grata miseratione dignore mundare,

Veni sanctificator omnipotens et eterne Deus, et te benedic hoc sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus mias et circuntavo altare tuum, Domine, ut ad ambocem laudes et narrum universa meravilia tua. Domine, delectate corum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mia, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sunt, dextra eorum repleta est muneribus. Ego aut in innocentia mea in Christus sunt, redimime me et miserere mei. Pes meus esset in directo in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscipes in Trinitas, ac oblationem contibi offerimus, memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis Iesu Christi, Domine nostri, et in honorem Beatae Mariae semper Virginis, et Beatae Ioannes Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petrit Pauli, et historum de Tonium Sanctorum, utilis proficiat honorem, nove satana salutem, et illi pro nobis intercedere dignitur in celis, cum memoriam animus in terris, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum ad vestrum sacrificium acceptabile fia pro Deum Pater Omnipotente. Suscipiat Domino sacrificium de manibus tuis, ad laudate de gloria in nomine sui, ad utilitate in coca nostra, totusque ecclesiae, sue sante. Amen. Accetta tibi sit et Domine sacrate plebis oblatio pro tuorum honore sanctorum, quorum se meritis et tribulatione percipisi cognoscit auxilium. Per Domino nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivi terreno ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, surus in corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignus justunes. Per dignus justunes, secunes salutare, de cui in Domine omni tempore sed ac apotissimo die, gloriosus predicare, cum Pascha nostro immolatum est Christus, isi enim veris est agnus, qui assulit peccata mundi, qui morte nostra moriendo resusciti, et vita resurgendo reparavit. Et Deo cum angelis et arcangelis, cum tronos et dominationibus, cum qui omnem milicia celestis exercitus, in gloria tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, sanctus, sanctus, in Domine Deus Sabaoth, plenissimum cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine. Hosanna in excelsis. Deigitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, et munera, ec sancta sacrificia elevata, in primis qui tibi offerimus pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, e redigneris totor veterrarum, una cum famulo tu, Papa nostro, benedicto 16. Et antisite nostro, et omnibus ortodoxis, ad cattolici et apostolici fide cultoribus, memento Domine, famulorum famorumque tuarum. Et omnia circumstantium coron tibi filis cognitaes in nocta devotio, pro quibus tibi offerimus, vel que tibi offerum hoc sacrificium laudis, processuis qui omnibus, pro redemptionem animarum suarum, pro spe salutis et incomodalitate sue, tibi quire dom vota sua eterno Deo vivo et vero. Communicantes memoriam venerantes, in primis gloriosae semper Virginis Mariae, Trinitatis Dei, et Domini nostri Gesù Christi, sed et patron apostolorum martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et Omnium Santorum tuorum, coro meritis precibus et concedas, ut in omnibus productionis tuum in amor auxilium, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Acquisitur oblationem sepetutis in nostre, sed escunte familie tue quesimus Domine, o placatus ad ipias, dies que nostros in tua pace disponas, atque a feter nata nascene nos eripi, et in electorum tuorum, iubias grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesimus benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque facere digneris, un novis corpus e sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesù Christi, qui, plurequam pater etur, accepi panem in santas, ac in benevoles manus suas, et laudis oculis in cielo te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixit, feregit, te discu discipulis suis dicens, accipite, e manducatis socones, hoc est enim corpus meum. Simili modo pois quam cenatum est, accipiens et tuum precarum calicem in santas ac imbibendas manus suas, idem tibi gratias agens benedixit, te discu discipulis suis dicens, accipite, et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novae et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usque feceritis in mea memoriam facietis. Undes memores Domine nos servitues et plus tua santa Iussi Christi fili tui in Domine nostri, tambiate passionis in ec notat inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosa ascensionis, offerimus precari majestatis tue, de tuis donis actatis, hostiam puran, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterne et calicem salutis perpetue. Supac epo pixu ac sereno vulto respicit digneris, et accepta bere, sicut accepta bere dignatus es, munera puri tui justiabel, e sacrificium patriarca nostri abrae, e cultivi otuli sumus, sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iubeque perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne redemptionem celestia et gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam Domine, famulorum famurumque tuarum, qui nos precesserum cum signo fide et dormion in sonno pacis. Isis Domine tonibus in Christo quecentibus locum refrigeri, luces et pacis, ut in Deo deprecamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demonute de miserationem toron esperantibus, partem aliquam, iso te donare digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino Petro, felicitate perpetua. Agata Lucia, Agnete Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis.

Dominus obiscum, descun spiritu tuum. Dilesisti justitiam, et audisti iniquitatem, proteria unxit te Deus, in Deus tuus, olio letitia pre consortibus tuis, alleluia. Oremus, satiasti Domine, familiam tuam munedibus sacris, eius quosimus semper interventione nostre fove, cuius solennia celebramus. Per Domino nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivit in unitate de Spiritu Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, descune Spiritu Tuo, ite missa es, Deo gratias. Placia tibi sana Trinitas, obsequium sibi dutis me et presta, o sacrificium cotoculis tui majestatis in ido obtuli, tibis et acceptabile amico et omnibus procibus illo obtuli, sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, descune Spiritu Tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fata sunt, et in isso factum est in nihil quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit homo missus a Deo, qui numero ragiones, hic veni testimonium, ut testimonium periveret de lumine, ut omnes crederem per illum. Non erat illa lux, sed ut testimonium periveret de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem omnem veniente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venite sui eum non receperum. Quodco autem receperum eum, titeis potestate filius Dei fieri, is qui quirot in nomine eius, qui non est sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est in voluntate viri, sacrificit eum natim sum. Et in verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patri, per non gratia te veritatis. Deo, gracias.